y el séptimo día. Dios prendió la radio. ¿Y quién estaba? Mariano Pelufo, ahí, sentadito con el micrófono delante. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo andas? Abierto los domingos. Mariano Pelufo. Y vos, la 100. La 100 te invita a vivir otro gran encuentro con la música de tu vida. Fito Páez en vivo en el Movistar Arena, presentado por la 100. Iván, ¿con qué cuidas a tu perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto, de cualquier duda consulte a su médico y farmacéutico. Eliminá pulgas y garrapatas con el bocadito Power Gold. El bocadito es Power. Atención, che, ¿alguien quiere renovar su descanso y su colchón en estas fiestas? Sí, yo quiero cerrar el año renovado. Bueno, entonces tenés que aprovechar estos días porque vas a encontrar todo a mitad de precio en Somier Center. No te pierdas de las mejores marcas en colchones y Somier nacionales e importados. Bien, lo estábamos esperando, muy bueno. Sí, Santi, ni lo dudes, es ahora. Aprovechá el 50% off y hasta 12 cuotas sin interés para cerrar este 2025 completamente renovado. Porque además hay 2x1 en almohadas para regalarle una a quien vos quieras o comprarte de doble almohada. El Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Estás escuchando la sierra. Soy el Ratón Pérez. 1. Tené cuidado con el turrón duro, que si no después tengo que ir a buscarte los dientes en el medio del brindis. 2. Tenés hasta 25% de ahorro y 9 cuotas sin interés en shoppings, indumentarias, jugueterías, perfumerías y más. Cartera de consumo CFTAC/IVA 0%, CFTAC/IVA 0%, válida los lunes y martes entre el 15 del 12 de 2025 y el 23 del 12 de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten galicia.ar. Cada Navidad es una oportunidad para volver al corazón de Dios, que nos regala toda su ternura y su paz. Que podamos compartir la paz de Jesús con tantos hermanos que están viviendo momentos difíciles. Angustia, tristeza, pobreza, desesperanza. Hagamos un lugar para ellos en el propio corazón y también en el corazón de nuestras comunidades. Porque como nos dice el Papa León XIV, los pobres más pobres ocupan un lugar preferencial en el corazón de Dios. Que también lo tengan en el corazón de nuestra ciudad. Que podamos en esta Navidad renovar nuestra esperanza, porque en cada corazón nace Jesús. ¡Feliz Navidad para todos! Palitos de la Selva, Todi, Mantecol y Fulmaní se congelaron. Una propuesta irresistible para este verano. Ya están disponibles. Disfrútalos y elegí tu preferido. Estás escuchando la sierra. Frave, que está llegando. Esta Navidad, fíjate en Frave. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. La100.com.ar. Alguien organizó. Alguien invitó. Alguien decoró. Alguien horneó. Alguien regaló. Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 3063-9453-738. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. 10:50 en Argentina. Y en Buenos Aires, 26.7 la temperatura. La máxima hoy llega a 28 con tormentas aisladas. Puede ser que llueva, pero hacia la noche. Mañana mínima 22, máxima 29 y cielo mayormente nublado. En cuanto al tránsito, un recordatorio que tiene que ver con trenes, con la línea Mitre. Sus tres ramales funcionan con algunos detalles a tener en cuenta este fin de semana. Los tres ramales no llegan a Retiro, salen y llegan hasta la estación Belgrano y es por obras de renovación integral. Estás escuchando La Sierra. Somos Nave y queremos darte la bienvenida al vuelo de tu negocio. Para el despegue, vamos a tener la forma más simple y segura de cobrar en tu local o en tu tienda online. Cuando alcancemos la altura ideal, muy abajo van a quedar las comisiones y vas a sentir la libertad de armar todo a tu medida. Cuando cobras con Nave, tu negocio vuela. Cartera comercial. Consultar términos y condiciones en navenegocios.ar. Supermayorista Vital. Prepara las fiestas con Vital y ahorra mucho más. Ayuda a Papá Noel a llenar el árbol con hasta un 30% de descuento más 3 cuotas sin interés en juguetes. Además, llévate un Smart TV 65 pulgadas Philips RCA 4K a 849.997 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 83.333 pesos para maratonear tu serie favorita. Y disfruta una cerveza Corona por 710 centímetros cúbicos a 3.279 pesos. Recordá que hasta el martes 23 de diciembre abriremos hasta las 21 horas. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 21 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Una Navidad más juntos. Brindemos por más música y más momentos juntos. 99.9 La 100. Feliz Navidad. Es el deseo de todos los que hacemos La Sierra. All I want for Christmas is you. Mate, factura, fueguito, asado. ¿Pastas quiere alguno? Abierto los domingos. Mariano Pelufo. Y vos. La Sierra. Los que hacemos La 100 queremos decirte... ¡Feliz Navidad! Sí, eso mismo iba a decir. ¡Feliz Navidad! Ah, reforzamos el concepto, claro. ¡Feliz Navidad! Creo que quedó claro, ¿eh? ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Ah, sí, eso también. ¿Todo eso? Te deseamos los que hacemos La 100. Llegan las fiestas a Coto y hasta el miércoles 2x1 en sidras y bebidas Fizz. 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en pan dulces, budines, confituras navideñas, encurtidos, conserva de frutas, vinos finos, champañas y espumantes. 35% de descuento en licores, whisky y bebidas blancas. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Iván, ¿con qué cuidas a tu perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas. De galletitas cookies. Elimina pulgas y garrapatas con el bocadito Power Gold. El bocadito es Power. Frame que está llegando. Esta Navidad, fíjate en Frave. Consultar términos y condiciones en www.favega.com/e/legales. Quería aprovechar este momento al aire para decirles que si hoy ustedes nos están escuchando o compartiendo este espacio que tanto nos gusta, es porque hubo alguien que pensó la idea, alguien que armó la técnica, alguien que ajustó el sonido, porque detrás de cada voz que sale por la radio están ustedes que nos acompañan desde sus casas. Por eso personal es cada vez más personal. Estás escuchando La Sierra. Vos sos un banana. No puedo creer que seas tan panqueque. Qué papa frita. A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Soy el ratón Pérez. Uno, tené cuidado con el turrón duro, que si no después tengo que ir a buscarte los dientes en el medio del brindis. Dos, tenés hasta 25% de ahorro y 9 cuotas sin interés en shoppings, indumentaria, jugueterías, perfumerías y más. Cartera de consumo CFTA/IVA 0%, CFTA/IVA 0% válida los lunes y martes entre el 15 del 12 de 2025 y el 23 del 12 de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten alicia.ar. Unite al canal de WhatsApp de La 100 ahora. Abrí WhatsApp, entra a novedades. Ahí en canales nos buscas como La 100. Le das clic a seguir y listo. Ya sos parte de nuestro canal oficial de WhatsApp. La 100, la radio que está donde vos estás. BBVA presenta al top, top, top del humor. Mi mamá, cuando me mandaba un cumpleaños, me decía, comé ahí porque acá no hay cena. Claro, vos ibas a cumpleaños, estaban todos los pibes jugando y yo estaba... Una vuelta había solo chisito 4 días hasta que los cagué. ¡Sí! Un gran regreso. Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Un buen regalo para estas fiestas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Mensaje de nuestros oyentes a nuestro número de WhatsApp. A ver qué nos cuentan. Mi hijo guarda la bicicleta en mi casa. Yo todos los jueves tengo que hacer limpieza general y a veces digo, me va a dar algo cuando llego del trabajo y mi hijo no se llevó la bicicleta y me molesta para limpiar. Feliz domingo. A mí me daba algo cada vez que mi gatito desaparecía. Dios, creía que me moría. A mí lo que me crea un poco de miedo, un poco bastante, es cuando recibo la boleta de la luz, ahora en esta época de verano, o bien en invierno la del gas. Me pone ¡wow! Gracias por los mensajitos. Saber que estás ahí, del otro lado, nos hace bien. Estás escuchando La 100. ¿Y si el futuro de la cirugía ya estuviera pasando hoy? En el Sanatorio Finoquieto contamos con quirófanos digitales de alto rendimiento y la tecnología robótica Da Vinci XI y Meiko, pionera en la Argentina. Así logramos la mayor precisión y el menor tiempo de recuperación, combinando siempre equipamiento de vanguardia, calidad profesional y la atención centrada en las personas. Sanatorio Finoquieto, líder en tecnología médica en el país. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Si estás pensando en un emprendimiento familiar, o con amigos, o con tu pareja, y tenés esos ahorros que decís, ¿en qué los invierto? Pues invertirlos en la franquicia que más creció en los últimos 2 años. Ponete una cafetería, ponete un Donut Maker's Bakery. Tan espectaculares, funcionan súper bien, hay un montón de zonas disponibles y tienen muchos beneficios. No pagás regalías, no tenés compras mínimas y vos fijás tus propios precios. Chusmealos en su Instagram, @donut.makers. Mandales un mensaje directo por Instagram y ellos te hacen y al toque te pones en contacto y podés arrancar tu propio emprendimiento con una inversión mucho más chica de lo que te imaginás. Ponete tu propia cafetería, ponete tu propio Donut Maker's Bakery. 99.9. Así es. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Tu regalo de Navidad está en Coppel. Encontrá desde un celu hasta una pileta con hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Compra en coppel.com.ar o en tu tienda más cercana. Coppel, una tienda, miles de productos. Coppel. Nuevos beneficios llegan a 365 de la mano de Shell. Descarga Shellbox y accede a un 5% de descuento en nafta super de lunes a viernes. Además, 10% de descuento en Shell V-Power, 15% de descuento en Shell Select y 20% de descuento en lubricantes. Llena el tanque y ahorra más que nunca con 365. Ver bases y condiciones en 365.com.ar. Somos Nave y queremos darte la bienvenida al vuelo de tu negocio. Para el despegue, vamos a tener la forma más simple y segura de cobrar en tu local o en tu tienda online. Cuando alcancemos la altura ideal, muy abajo van a quedar las comisiones y vas a sentir la libertad de armar todo a tu medida. Cuando cobras con Nave, tu negocio vuela. Cartera comercial. Consultar términos y condiciones en navenegocios.ar. El futuro llegó y suena en Éxito a la Vista. No me claves. No me clavé. Mal amados, mal amados, mal amados. Siempre solo, pero mal acompañado. Mal amados. Un radar de nuevos sonidos. Promesa. Mora Navarro y Palo de Paloma. Éxito a la Vista. Solo en la100.com.ar. 99.9. La 100. ¿Vos sos Papá Noel? No, no. Yo no soy Papá Noel. Pareces Papá Noel con la barba. Pero no soy Papá Noel. ¿Por qué no tenés el gorro rojo? Si lo tenías que tener. ¿Qué gorro rojo? El de Papá Noel. Es que no soy Papá Noel. ¿Quién sos? El locutor de la 100. Sí, la 100. Ese mismo. ¿Le podés mandar feliz Navidad a todos los que están en la radio? Que los escucho siempre. Dale, les mando. Y yo te escribo una cartita para que me regales todo lo que yo quiera porque me porté muy bien. No, no, pero... Bueno, dale, escribime. Feliz Navidad. Es el deseo de todos los que hacemos la 100. Llegan las fiestas a Coto y hasta el domingo, exclusivo en nuestras sucursales, tenés 15% de descuento con Comunidad de Coto en un pago sin tope de reintegro y 15% de descuento con Mercado Pago sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. Chinito, ¿seguís acomodando los regalos para estas fiestas? Dejá el lugar que hay más. Este 21 de diciembre, el sorteo navideño del Kini 6 reparte miles de millones en premios. Y 6.000 millones que salen o salen. ¿Querés ser millonario? Jugá al Kini 6. ¿Sabías que en Iluminarte encontrás todo tipo de velas para cualquier ocasión? Te van a deslumbrar. También en Iluminarte tenemos riquísimos difusores para todo tu hogar e incluso para tu auto. Sin olvidarnos de los aromatizantes textiles cada vez más vendidos por precio y calidad. Y por supuesto, todo tipo de sahumerios nacionales e importados. Un dato más. Somos los creadores de los famosos sahumerios Aromanza, los mejores del mundo. Sumale a todo esto más de 1000 artículos a la venta. Visita iluminarte.com.ar y descubrí miles de artículos. Iluminarte, nuestra luz está con vos. Iluminarte te desea muy felices fiestas. Iluminarte, verás sahumerios para vos. Iluminarte, aromatizante decoración. Iluminarte, nuestra luz está con vos. Iluminarte, más de 30 años en tu corazón. Estás escuchando la Cien. Noche sin paz, noche final, en que andan Holly Max, todos en Hawking sienten. Fiestas están más extrañas que nunca. Stranger Things, última temporada. Segunda parte 25 de diciembre. Capítulo final el 31. Solo en Netflix. Mientras otros imaginan el futuro, en el Sanatorio Finoquieto lo estamos operando. Somos pioneros en cirugía robótica en Argentina. Además, contamos con estaciones de anestesia de última generación, tecnología 4K y 3D y una de las salas de hemodinamia más avanzadas. Sanatorio Finoquieto, cirugía robótica, calidad humana. Sanatorio Finoquieto, líder en tecnología médica en el país. Soy el ratón Pérez. 1. Tené cuidado con el turrón duro, que si no después tengo que ir a buscarte los dientes en el medio del brindis. 2. Tenés hasta 25% de ahorro y 9 cuotas sin interés en shoppings, indumentarias, jugueterías, perfumerías y más. Cartera de consumo CFTAC/IVA 0% CFTAS/IVA 0% válida los lunes y martes entre el 15 del 12 de 2025 y el 23 del 12 de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten galicia.ar. La100.com.ar. ¿Sabés qué es Vaca Muerta? Es un lugar en Neuquén que está más vivo que nunca. Porque en YPF estamos trabajando ahí con lo último en tecnología para generar la energía de los próximos 150 años. Vaca Muerta, potencia argentina. YPF, energía argentina. Fravega está llegando. Esta Navidad, fíjate en Frave. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/e/legales. ¿Estás por alquilar? ¿Querés proteger tu casa? ¿Pensás en el futuro para vos y tu familia? En Life Seguros tenés todo en un solo lugar. Seguro de caución, seguro de hogar, seguro de vida con ahorro y muchos más. Estás protegido hoy mientras construís todo lo que se viene. Life Seguros no está solo cuando pasa algo. Está siempre para que vivas con tranquilidad. Conoce más en lifeseguros.com.ar. Life Seguros, tu forma de vivir. Estás escuchando La Sierra. Vos sos un banana. No puedo creer que seas tan panqueque. Qué papa frita. A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Super mayorista Vital. Prepara las fiestas con Vital y ahorra mucho más. Ayuda a Papá Noel a llenar el árbol con hasta un 30% de descuento más 3 cuotas sin interés en juguetes. Aprovecha camión con 2 autitos desde 3 cuotas de 9.999 pesos y caja registradora con luz y sonido desde 3 cuotas de 6.599 pesos. Y para disfrutar en la mesa navideña, vacío Swift por kilogramo a 12.999 pesos. Recordá que hasta el martes 23 de diciembre abriremos hasta las 21 horas. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 21 de diciembre o hasta agotar stock. Llega una colección de la Granja de Zenón para jugar y aprender. Despertá la creatividad y estimulá la motricidad de los más chiquitos jugando con la torre circular, el juego con martillo, el teléfono y mucho más. Además, un cuento de sus personajes favoritos. Ya está en tu kiosco la entrega número 2 con el Blockbox. Colecciones Clarín. En cada lugar, en cada reunión, La 100 también está con vos. ¡Feliz Navidad! 99.9 La 100. See you.

De golpe hay dos personas que están a punto, bueno, una en realidad, de llevarse un cero kilómetro en este momento. De concesionario de Taraborelli. Un Jeep Renegade Sport 1.8 nuevo. Automático. Ya tiene dueño. Señoras, señores. Cristian, la abuela Aranda tiene un 0 kilómetro en la 100. Te lo prometimos. Y cumplimos. Es una de las tantas maneras que elegimos para festejar que seguimos juntos. Porque gracias a vos, somos la radio más escuchada del país. Gracias a la 100, gracias a Taraborelli. Fue un sueño para mí increíble, la verdad que no puedo creer. Gracias. 99.9. La 100. Presentado por Taraborelli, el concesionario donde tu próximo Jeep te está esperando. Iván, Iván, ¿con qué cuidas a tu perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Tu regalo de Navidad está en Coppel. Encontrá desde un celu hasta una pileta con hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Compra en coppel.com.ar o en tu tienda más cercana. Coppel, una tienda, miles de productos. Power, la marca número uno en ventas en el control de pulgas y garrapatas. Soy el ratón Pérez 1. Tené cuidado con el turrón duro, que si no después tengo que ir a buscarte los dientes en el medio del brindis. 2. Tenés hasta 25% de ahorro y 9 cuotas sin interés en shoppings, indumentaria, jugueterías, perfumerías y más. Cartera de consumo CFTAC/IVA 0%, CFTAS/IVA 0%, válida los lunes y martes entre el 15 del 12 de 2025 y el 23 del 12 de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten alicia.ar. Arrancó hoy domingo con todo y te decidiste. Vas a sorprender a tu familia y amigos con platos increíbles, con recetas inolvidables. Bueno, cocina con estilo, cocina con Florencia. Florencia te ofrece cocinas, anafes, hornos y campanas que unen innovación, calidad y diseño italiano de vanguardia. Elegí Florencia, ahí donde la calidad se convierte en sabor. Descubrí todos los productos y la enorme gama de posibilidades que tenés para renovar tu cocina en cocinasflorencia.com.ar. Florencia, cocinas, anafes y hornos con la mejor calidad, tecnología y eficiencia. Florencia, Florencia es el nombre de tu cocina. Conoce más en cocinasflorencia.com.ar. Dicen que es el final, que Hawkins va a explotar. Los pibes otra vez listos pa' pelear. La luz se va a cortar, la grieta se abrirá. Y si Holly no aparece, qué quilombo se va a armar. Stranger Things ya se estrenó. Y Eleven volvió con todo y a Beck me enfrentó. Stranger Things, el final llegó. No me jodan, yo no salgo hasta ver quién ganó. Las fiestas están más extrañas que nunca. Stranger Things, última temporada. Segunda parte 25 de diciembre. Capítulo final el 31. Solo en Netflix. X28 activada. Manejar la alarma de tu casa nunca fue tan fácil. Con la app de X28 la puedes activar, desactivar y ver tus cámaras, estés donde estés. Confía en los especialistas de X28. Nadie cuida mejor tu casa. Te levantás y ellos ya están listos, esperándote en el club más grande de la Argentina. El Club del Moro, de lunes a viernes, de 5:30 a 10. Santiago del Moro en la 100. Somos Nave y queremos darte la bienvenida al vuelo de tu negocio. Para el despegue, vamos a tener la forma más simple y segura de cobrar en tu local o en tu tienda online. Cuando alcancemos la altura ideal, muy abajo van a quedar las comisiones y vas a sentir la libertad de armar todo a tu medida. Cuando cobras con Nave, tu negocio vuela. Cartera comercial. Consultar términos y condiciones en navenegocios.ar. Aromanza transformó el mundo de los sahumerios. Los que los probaron opinan que son los mejores sahumerios del mundo. Con su línea Tibetanos alcanzaron los más altos estándares de calidad. Su línea Palo Santo Buena Onda nos llenó de energía. Sus sahumerios mágicos despertaron encanto y curiosidad. La línea Momentos elevó lo cotidiano. Su línea Elixir nos llevó a la cima de la perfumería francesa. Y ahora Aromanza nos sorprende con su nueva línea Emociones, creada para vibrar, sentir y vivir la vida de la mejor manera. Aromanza, los sahumerios que cambian al mundo, te desean muy felices fiestas. Sahumerios Aromanza, Aromanza, caricias para el alma. Día a día, Aromanza, aromas que encantan. Un producto de Iluminarte. Sahumerios Aromanza. Estás escuchando la Sierra. ¿Sabes qué es Vaca Muerta?